para poder armar esta canción. Necesitaba una razón para la inspiración. Alguien en quien pensar, algún recuerdo, cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión. Que me acordé de ti y solo pienso en ti, porque en mi mente estás como la primera vez y vives este sueño. Y el aire que respiro está lleno de ti, porque siempre serás mi motivo y mi razón, el dueño del amor y de mi corazón. Y aunque el mundo se apague, esa canción, necesitaba una razón para la inspiración, alguien en quien pensar.